Buenas, lo que toque, y sean bienvenidos, bienvenidas a Lera Encanta. Hoy, por si fueran pocos, un naufrago más en la web Playa Wifi. Pues saludos, bienvenidos una vez más a la Isla de Encanta. Hoy, a ver si me arrimo el micro como he debido, hombre. Hoy hacemos nuestro programa número 252. Sí, señor. Capicúa, Julito. Sí, señor, Capicúa, 252. Y tenemos con nosotros en la playa Wifi, a la sombra de la palmera, ya recostado, reclinado sobre nuestras tumbonas y comiendo cada uno pues su racimico de uvas, a Underwater Tea Party. Bueno, a una parte de Underwater Tea Party. Hola, majos. Hola, majos. ¿Qué tal estáis? Muy buenas. Muy buenas noches. Están con nosotros Julio, Pedro, Irene y Martí. Me lo creo. Sí, sí. Me lo creo. Están a pie juntillas. De hecho, estás rodeado, tronco. No pienso hacer un movimiento en falso. No sea que se lo tomen a mal. Ten cuidadín. Bueno, están Underwater Tea Party aquí en la Isla de Encanta. ¿Por qué? Pues porque hace muy poquito que ha salido su nuevo Discuni. Sí, señora. Vio la luz lo que es a primeros de abril. Y que puede ser la semana pasada, porque con estas fiestas y este movimiento, pues no ha pasado en exceso mucho tiempo. Y está como muy reciente, ¿no? No tenéis reciente, digo, ¿no? Sacado. Sí, reciente. Yo todavía no he ido ni a la FNAC a verlo. Me consta que hay gente que sí, pero... No, ¿Tiene noticias de que está por allí? Tengo noticias de que está por ahí, pero vamos. O sea, ha salido hace nada y con la Semana Santa y con todo no... Es como si hubiera salido hoy. O sea, que para vosotros... Hoy que estamos aquí debajo de la palmera, hoy ha salido el disco. O sea. Mundial. Que lo sepas. O sea, que hoy mismo ha salido el Discuni. Hoy mismo, no, hace una semana, pero vamos, como si fuera hoy mismo. Bueno, ya sabes que en los territorios de ultramar las cosas llegan con cierto retraso. Llegan con cierto retraso, lo que tiene la importación y tal. O sea que sí, sí. el tema aduanero. Pues nada, que muchas gracias por venir. Estamos pues encantados de que os hayáis dejado caer por estas tierras. Y nada, que vamos a ir hablando pues un poco de este disco que se titula What Crisis This Crisis. Eso es, que si queríais crisis, pues toma dos tazas. Como no nos lo dicen en las noticias, ya estamos nosotros para recordarlo. Sí, claro. La verdad es que el título en realidad lo pusimos hace un año, cuando todavía no había ni crisis coyuntural. Un año largo. Sí. Un año bastante y largo. Y el motivo un poco fue por todas las crisis que hemos pasado nosotros internas dentro del grupo, el tema de quedarnos sin sello, los cambios de formación, el sacar otro disco que ha costado parirlo como una vaca, o sea... Todo eso han sido nuestras crisis. Luego ha salido el disco y da la casualidad de que hay una crisis coyuntural económica. Entonces nos viene como anillo al dedo. Estamos encantados de haberle puesto este nombre tan de actualidad. O sea que a pesar de todo, What Crisis This Crisis ha visto la luz. Por fin, sí. Ha costado lo suyo. A pesar incluso de vosotros mismos. A pesar incluso de nosotros mismos. Eso es interesante, ¿eh? Sí. No, es que nosotros ponemos muchas trabas a que salga el disco. Somos un buen enemigo nosotros mismos. Es que nos costó mucho. Grabamos las baterías, nos echaron del sello. Luego tuvimos que... ¿Tan malas eran esas baterías? No. Yo pensaba que estaban bien tocadas, pero oye, parece que ellos no lo entendieron así. Y luego hasta que terminamos de grabar el disco, encontramos otro sello, pues todo este año ha pasado. Y ahora 4 meses hasta que lo hemos sacado a la luz y ha llegado 2 semanitas más tarde aquí a vuestra isla. Nada, eso... Tiempo más o menos correcto para que vea la luz en la playa Wifi. Y también nos contaréis un poco vuestro bagaje festivalero, que últimamente ha sido importante, ¿no? Sí. Habéis cruzado el charco y os habéis ido a la capital del Guadalquivir. A la capital del Guadalquivir, sí, eso es. Hombre. A la capital del río Colorado hemos estado, eso es. Eso es. Al lado de la Giralda. Eso es, al sur. Al sur, lo que viene siendo el sur. Donde ha hecho buen tiempo. Muy buen tiempo, ¿eh? Poquita la broma. Cuidadito. No, la verdad. Ahí le han agradecido, ¿eh? Ahí están encantados, ¿eh? Lo tienen todo el año, pero si se le cae en esta fecha, le viene como anillo al dedo. Los tíos, vamos, un agradecido de la hostia. Es espectacular. No te digo. Pues nada, la verdad es que hemos tocado más las canciones de este disco en Estados Unidos, aunque parezca surrealista, que aquí en España. Espero que dentro de unos días esto cambie, pero de momento las hemos tocado en Nueva York en 2 conciertos y en Austin en 2 conciertos. Y la verdad es que Austin sí que es cierto que es como Sevilla, por la fiesta que tiene, pero con rock and roll, digamos. Y sin fino, ni manzanilla, ni olivita. No, es una feria... Con birra tejana. Claro, es una feria de abril con birra tejana. Sin peineta, también. Y en vez de casetas hay un poco de Far West, así, de calle cortada del Far West. Cambiamos los faralades por unas botas de punta, por unos hippies peludos. Pero en intenciones van parejos, con la feria de abril en general. Sí. Intentan lo mismo, ¿no? Sí. Ponerse hasta las orejas y que dure la fiesta hasta las horas. El objetivo es ponerse como las grecas y ya está. Hay que decir que están hablando, pues, Underwater Tea Party ahora mismo, en este preciso instante, de su paso por el Festival South by Southwest de Austin, de Texas, en el cual, bueno, pues no sé muy bien cómo explicarlo, pero cada año van más grupos españoles por allí. Sí, la verdad es que este año éramos mogollón. Éramos el cuarto, que me parece que era el cuarto país en grupos, detrás de Reino Unido y Australia. Australia, que era impresionante. Y ellos mismos, claro. Y Japón. Incluso, pero vamos, que ahí estaba el pabellón de la Expo bien alto. No, y lo cierto es que la música española les gusta. No sé muy bien por qué. Ha sido un éxito para prácticamente todos los grupos que hemos ido. Nos hemos vuelto mucho mejor de lo que nos fuimos. Eso es bueno, ¿eh? Sí. Eso es bueno. Y que cunda el ejemplo. Y a ver si... Hombre, a ver si aparecemos por allí. Va a estar duro, pero... Hombre, vosotros deberíais ir, ¿eh? Un par de pasajes y tiráis para allá, ¿eh? Os lo recomiendo encarecidamente. Sí, ¿no? Sí, nosotros sabemos que se pasa bien. Ya tenemos bastantes referencias. Ya hay alguno que no ha podido pasar por la isla por cómo ha terminado la cosa. Ya nos han contado, ya. Un poco perjudicado. Pero oye, que seguro que en positivo. Esas cosas, esos dolores nunca duelen, al final. Eso nunca. Bueno, jóvenes, concentrémonos. Vamos a seguir luego platicando sobre todas estas cosas y algunas más, pero si os parece, llega el momento de que vayamos escuchando algunas de las canciones que muy amablemente habéis traído hoy hasta la Isla de Encanta, si os parece. Pues sí, Vamos a poner un poco de Gómez, que les vimos en directo en Austin, uh-huh, y nos gustó tanto que teníamos que traeroslo para que... Fuera como fuera. Eso es. Vale, pues escuchamos a Gómez y luego nos contáis un poco qué significa este grupo británico para vosotros. Pero escuchamos antes a Gómez, por cortesía de Underwater Tea Party. Tricks me, think I've seen you before, blank, blank to that. You looked a lot older, you've been working out, what's wrong with that? Decía, como decía César, de Underwater Tea Party, hoy La Isla de Encanta. Bonita canción. Muy bonita. Muy bonita canción. Shot, sí. Shot. Han salido muchos nombres a colación mientras que sonaba la canción, pero a mí también me ha sonado esa sección de viento, me ha recordado a Morfín. Ah, pues mira, Morfín nos lo podíamos haber traído. Nos lo podíamos haber traído, mira. Nos gusta mucho. Me ha recordado al amigo Mark Sandman y todo su elenco. Sí. Bueno. Tristemente desaparecidos para un montón de gente. Bueno, pero bueno, ha quedado un buen legado. ¿Eh? Así es la vida, el legado que han dejado este puto. Brutal. Madre, sí. O sea que tampoco. Sí, pero sí que verás, sonaba un montón de cosas y a mí eso, y digo, hostias, como la morfina. Sí, ha sonado un momento ahí y digo, hostias. Sí, muy guapos. Sí. Totalmente de acuerdo, no había pensado yo nunca en eso, es verdad. Ha salido, a ver si no les pasa a Gómez y mueren también ahí con las botas puestas, como el pobre de Morfín. Les deseamos lo mejor a Gómez. Sí, deseamos lo mejor. No le desees el mal a la gente. Una carrera prolífica, muchos discos y muchas ventas. Claro. Sí, sí. A los que, por cierto, gritamos Fernando Fernán Gómez en el concierto. Nos lo pasamos como dedicatoria del país hacia nuestros. Les vimos en Austin a Gómez y, tal como son los americanos de callaos y de los conciertos, los americanos se dejan como un metro entre ellos para no tocarse. Entonces, nosotros que somos españoles dijimos, vamos a primera fila. No había ningún problema. Aquí hay un montón de huecos, vamos a la primera fila. Nos miraban mal, le tocábamos en la espalda, se mosqueaban, pero llegamos hasta primera fila y nos pasamos todo el concierto entre canción y canción de Gómez gritándoles, ¡Fernando, Fernán Gómez! ¡Fernando, Fernán! Muy bien. Tocaron muy bien, ¿eh?, estos chavales. Sí, sí. Se lo montan bien, ya tienen una edad. Ya han practicado lo que viene siendo la guitarra y eso, ya lo saben tocar muy bien. Se va notando, ¿no? Se va notando, la verdad, sí. Qué tibus. Sí. Hombre, Gómez, la verdad es que ahora ya tienen una edad, pero cuando empezaron, sacaron aquel primer disco en el año 98, me parece que fue el Vinitón, parecía mentira que unos chavales tan jóvenes hicieran esa música tan de viejuno, vaya, por decirlo de alguna forma. Es que aparte que el primer disco parece que cantan que tengan 50 tacos. Y no lo pierden eso. Se hacen viejos, pero no parecen que sean más viejos. Entonces eso, bueno, tienen puntos a su favor con eso, la verdad. Y además antes estaba comentando Martí que el nuevo disco también está muy chulo, que lo teníais por ahí también, ¿no? Sí, muy bien. Se llama New Tide. Y a mí me ha gustado muchísimo. Uh-huh. Ahí en Austin también presentaron un mogollón de canciones de este nuevo disco y la verdad es que en directo suenan de espectáculo. Uh-huh. Estuvo muy bien, muy bien. ¿Todos sois, Pedro, Irene, todos sois fans de Gómez o no? Sí, por lo menos de ese primer disco yo me acuerdo del impacto de oírles por primera vez y me acuerdo que tenían un videoclip muy chulo, pero creo que me equivoco con uno de Pavement, que es un grupo al que también a veces me recuerdan Gómez. Pero recuerdo que era muy chulo, lo que pasa que me vienen los hombres sin cabeza y eso creo que es de Pavement, no es de Gómez. Pero un grupazo y ahí en Austin fue increíble. ¿Tú, Pedro, qué me dices? Pues para mí fue un descubrimiento. Tampoco tenía mucha referencia. Los chavales me hablaron muy bien de Gómez. Digo, vamos a ver un pedazo de concierto. Digo, pues efectivamente, pues les di la razón. Aparte de los tequilas que llevamos encima, pero sí que siempre ayudan. Siempre ayuda, pero sí que les di la razón. Son espectaculares. Fue un buen descubrimiento. No sé si conocéis, hace poco estuvieron aquí, además, también en la Isla de Encanta. No sé si conocéis a un grupo de Madrid que se llama JF Sebastián. Sí. Que sí, a mí también me tiene su música algo que también me recuerda a los primeros Gómez. Fíjate. Es que yo lo último de JF Sebastián no lo he escuchado. Pero pues, lo que hace tiempo puede ser esa voz rasgada que tiene ese... Sí, sí puede ser. A mí, vamos, por lo menos sí me recuerda. Pero bueno, Julito, que es que se me va muchísimo la pinza, tú lo sabes. Si es que surgen muchas cosas a través de esta música, ¿no? Sí, sí. Está bien, hombre, que está bien, no te preocupes. Vamos a escuchar otra. Voy a tomar en cuenta. Vamos a escuchar otra de Underwater Deep Park. Venga, ya. La primera que hemos escuchado en el programa, por cierto, que creo que no lo hemos dicho, se llama Better Than the Movies, mejor que en las pelis. Y la que va a sonar ahora se titula Mind the Gap, ¿no? Sí, cuidado con el agujero. Cuidado con el agujero del escalón. Con el escalón. Pues vamos con ello y ojo a visor, a ver por lo que pueda pasar. Estos son Underwater Tea Party. En ese toma y daca de canciones, pues ha aparecido una de más de Underwater Tea Party, de su último disco, vaya. Qué sortecita, ¿eh? Pues la verdad es que tenemos una suerte espectacular aquí, que aparte de los grupos de estos que ponéis, nos pongáis a nosotros. No te digo nada. Esto es cuestión de acercarse, de ponerse a tiro, naufragar, llegar hasta la costa y desembarcar. Y ya está. No hay más, no hay más. ¿Pero de vuestra isla se puede salir o es algo así? Sí, como sí. Perdido. No. Os robamos una horita de tiempo y pero luego ya hacéis lo que queráis. Ah, vale. No, no, está retenidos. Una horita perdida. No preocuparse, no preocuparse. Los caníbales en el siguiente islote. Vale. Está todo controlado. Vamos a ver. Este disco tiene pues un montón de registros. Hemos empezado con la parte a lo mejor más directa, más popera, pues un poco para poner a nuestra distinguida audiencia ahí en situación. Luego escucharemos otras canciones que quizá pues exploran más o buscan en otros sitios. Pero yo sigo insistiendo. ¿De verdad tanto os ha supuesto el sacarlo? Sí. Ya hablo de pues personalmente, como colectivo, en fin, un poco ahí hurgando. Hombre, personalmente nos ha costado bastante, la verdad. Lo que fue componer el disco y hacer las canciones, no, eso la verdad es que nos lo pasamos teto haciéndolo. Hombre, si no, no lo hubiéramos hecho, eso está claro. Pero nos ha costado, sí, dinero y tiempo, que eso es obvio y no pasa nada, pero también esfuerzos. Y alguno de nuestro grupo incluso parte del pelo. No me digas. Sí, sí. Ha sido, bueno, tampoco ha sido el calvario del infinito, pero sí ha costado. Y de hecho el tercer disco queremos hacerlo con mucha calma y va a salir más pronto de lo que esperamos, porque queremos que este interludio de tiempo que ha pasado entre el primero y el segundo no se vuelva a repetir. Porque han sido 4 años, ¿no? Sí, tres años y medio, 4. Y es que esto no puede ser, no es bueno para nadie, porque sale el segundo disco y es como volver a empezar desde cero. Pero ¿y eso cómo se explica? Porque vuestro primer disco tuvo una acogida excelente, sonó pues en... por lo menos hasta donde yo llego en la radio, mucho más que otros grupos con mayor cartel o mayor cacheo, llámalo como quieras. Tocasteis un montón. Salió un montón en Estados Unidos también. Entonces, fue un puntazo. Sí, pues es que es muy sencillo. Es cuestión de que desde que acabamos la gira del primero hasta que terminamos de componer el segundo, puede que pasara un año. Fácil. Porque la verdad es que nos lo tomamos con mucha calma y las canciones dieron mogollón de vueltas de cómo empezaron en su primer momento de composición a cómo están en el disco, no tiene nada que ver. Y estamos hablando de estructuras, porque los arreglos vinieron muy rápido. Y luego, otro año, entre la rotura con el sello anterior y el encontrar uno nuevo. Uh-huh. Es que estuvimos mogollón de meses sin ningún sello. Uh-huh. Y al final les ha echado el anzuelo... El Rafa. El Rafa. Fíjate. Qué cosas, ¿eh? Sí. Nos costó, ¿eh? Pero... ¿Que se enganchara? No, le o llegara con Rafa. No, nos costó a nosotros. Nos costó que se enganchara. Pero luego, la verdad es que encantados. Es que yo creo que nunca habíamos estado en un sello discográfico. Sí, al final va a ser ese el problema. Pero habíamos estado en un sello discográfico, pero aquello creo que no era un sello del todo. Era otra cosa, ¿no? Sí, y mira que Manolo y Juan... No quiero decir que no nos trataran bien, o sea, a mí me parecen, de hecho, me cae muy bien y me gusta mucho el tipo de personas que son, etcétera, pero aquello no era un sello, ellos tenían otros objetivos como empresa y está claro cómo ha evolucionado su empresa, que ya no son un sello discográfico, está claro que lo que querían era no ser un sello discográfico. Entonces, para nosotros, el tener un tío que te está mandando un email y te consigue entrevistas y te dice cuándo va a salir tu disco... y cómo va a ser la portada, bueno, la portada la hemos hecho nosotros, pero cuando entra en fábrica, estar encima de esas cosas, es que antes lo hacíamos nosotros, entonces para nosotros es la hostia tener un sello. Pero es curioso lo que está contando Martí, habla de Young Records, que es el disco que publicó la discográfica que publicó vuestro primer álbum, que es curioso porque aunque no fuera un sello discográfico, yo creo que tiene el récord de álbumes publicados en un intervalo de, no sé, en un año. 12, 18 meses. Sí, es que en realidad yo creo que llegaron a tener hasta 23 grupos. Brutal. Entonces es imposible para un sello que son 2 personas más uno poder trabajar nada de eso. Es imposible. Entonces, y siempre ellos han tenido más vocación con lo que es la distribución, porque es lo que sabían hacer, entonces es a lo que se dedican ahora. Claro. Y lo del sello era para poder distribuir, porque si no, es imposible que nadie que haga un sello pueda invertir tanto en tantos grupos. Es que no hay 20 grupos en un año en España buenos. No los hay. Creo, ¿eh? A lo mejor estoy equivocado. Pero 20 grupos noveles para sacar un disco, que estamos hablando de 12 canciones, de 10 canciones, yo creo que no los hay. A lo mejor estoy equivocado y ahora cambian mucho las cosas, pero por lo menos el año que fichamos nosotros no los había. Vale. No lo supieron encontrar, porque de esos, muchos no. Desde el Espeto el Cariño, a mí me parecía que no tenía mucha hostia. Siempre así. Siempre. Con mucho cariño y con mucho respeto. Con mucho respeto, pero... Sobre todo lo del respeto. Lo del respeto sobre todo, que no falte. Faltaría, coño. Bueno, pues, somos gente de bien, eso está claro. A nosotros he de decir que nos llena de orgullo y de satisfacción que bueno, pues que estéis aquí, que al final la cosa haya sido para bien y que hayáis sobre todo tenido el cuajo y el temple para esperar y estar hoy aquí con flamante nuevo álbum, ¿no? Y por lo menos... No, para nosotros, o sea, todo esto que hemos pasado, a mí me parece que nunca... Pueden pasar otras cosas en un grupo, pero el haber superado estas crisis que hemos tenido nos pone en un sitio que yo estoy encantado de estar en ese momento con el grupo que tenemos, porque vamos para adelante y sabemos que cualquier cosa que puede pasar no nos va a parar para seguir haciendo cosas. Entonces, bueno, eso es una lección que hemos aprendido, que quieras o no, algún día hay que aprenderla. Entonces, pues la hemos aprendido pronto. Más vale tarde que nunca. Eso es. Sí. Eso dice mi madre. Vamos a escuchar otra canción. Venga. Sí. Yo me voy a atrever incluso a deciros el nombre del grupo que la interpreta. Cojo tiro de atril. The Redlands Palomino Company. ¿Lo he dicho bien? Perfecto. Joder. ¿Cómo tu curso de veces. La escuchamos y luego nos cuenta Irene. You got married in the summer 10 years too soon to a girl you always said you thought you knew. Oh, wasted on you. Give her all the money that you get paid, and she puts it in a box for a rainy day. Oh, wasted on you. Still, she Pues suenan bien estos chavales. Pero que nos lo cuente Irene el porqué de estos colegas hoy en La Isla de Encanta. Bueno, pues que yo he escogido dos canciones, y ya que la otra era un grupo mítico y consagrado, que además haciendo una versión de los Beatles, que es lo más mítico y consagrado que puede haber, pues me hacía gracia coger una canción de unos chavales que están empezando, ingleses, y que hacen americana, que es algo que siempre me hace gracia, porque nosotros también no dejamos de ser españoles haciendo música inglesa y americana, según nos dé. Y nada, me parece que conjugan muy bien la voz chico-chica a lo Mojave 3. Y nada, y los tenían un recopilatorio de Junk, además, porque de esa gran distribuidora, Junk Records. Ahí se ve una vez más que no hay actitud. Nada, nada, y con cariño y más respeto. Y bueno, lo del nombre no vamos a entrar, ¿no? Porque eso sería dime y direte. Hombre, son inglés. Yo les podría aconsejar. Igual a ellos les suena. Vale. En americano creo, me suena yo bien, igual. Yo creo que es una empresa de transportes, porque esta gente debe estar bastante obsesionada con la carretera, la ruta 66, los arbustos que ruedan por el desierto y todas estas cosas americanas. Y les sonaba eso. Lo que pasa que desde el punto de vista hispano suena un poco peligroso. Un palomino, al fin y al cabo, tanto en hispano también es un derrape, ¿no? Es un derrape del camión. Es un derrape del camión. Viene siendo escatológico, pero bueno, esto es un derrape del camión, pues palomino, ¿no? Claro. Ahí me habéis pillado yo. Esa sección no me la tengo controlada. Claro, es que pasamos del pop a la P de palomino, sí. No he llegado. Sí. Pasamos del pop a la escatología en este grupo con mucha facilidad. Puede tener excepciones, lo tenemos claro. Claro, claro. No es solo lo que estamos pensando todos, puede tener excepciones. Lo que tiene el castellano, que tiene varias posibilidades. Es rico. En matices. Os veo muy a gustito, a todos. Anda, ¿cómo estáis? Pues estaba muy bien esta canción de, yo me voy a atrever, con chuleta, claro, de Redlands Palomino Company, que se titula Wasted on You, y que hoy ha sonado aquí, pues en La Isla de Encanta, porque Underwater Tea Party pues no la han traído. Han traído muchos discos más, o sea, los veo, los estoy viendo. Pero han elegido una serie de canciones que de alguna forma pues os representan. Y yo no sé, todo este rollo de la americana, pues también nos mola a todos o solo a Irene. No, lo de la americana a mí me encanta. A mí lo que más me gusta es la americana. Lo que pasa es que luego nosotros en nuestras canciones reflejamos la americana de otra manera. Pero a mí, nosotros somos todos fans de The Band y de Bob Dylan y de los Flying Burrito Brothers y de Uncle Tupelo y de Wilco. O sea que... La americana nos llega al alma. De hecho, no solamente habéis ido hace poco a Texas a tocar en el festival este del South by Southwest, sino que el disco también lo habéis terminado allí, de alguna manera, ¿no? Sí, el disco lo mezcló en Chicago John McEntire, que es el batería de Tortoise y toca también con Sean Cake. Y aparte es productor ha sido productor de Stereolab y de Teenage Fan Club y tal. Y lo mezclamos en el estudio, en Soma, que es donde Wilco mezclaron el Yankee Hotel Foxtrot. Y la verdad es que el disco lo grabamos nosotros en Madrid, producido por nosotros. Grabamos todo nosotros y le llevamos las pistas. Y él se encargó de decir, vale, esto es lo que tengo, vamos a hacer que suene bien. Y el tío lo consiguió. Es muy apañado este americano. Y el muy cabrón no levantaba la mirada de la pantalla o de la mesa de mezclas. O sea, empezaba ni hablaba con nosotros. Solo se dedicaba a mezclar el disco. Que eso, esa profesionalidad, a mí me parece que aquí en España no he visto ningún productor que lo haga. Aquí ya sabes cómo somos. Aquí ya sabes cómo somos. Pues todos somos así, no hay problema. Aquí las mesas están muy sucias y de sustancias. Pero raras. Yo creo que se nota. No por el hecho de que sea americano, tal, pero se nota. El hecho de decir, bueno, pues que nos lo mezcle este hombre, ¿por algo en particular o...? Pues porque nos encantaban cómo sonaban los discos que había hecho él. No, sí, no, bueno, tiene más misterio. Y no es por tirarse un poco el pisto, ¿se dice? El rollo pisto. Porque, no, también habíamos probado con Dave Friedman, que era así nuestra primera opción. Ya que vamos a cruzar el charco, vamos a cruzarlo con quien nos apetezca. Dave Friedman, que es el que ha hecho todos los discos de Mercury Rev, de los Flaming Leaf, bueno, Delgados, vosotros ya lo sabéis. Y, pero... bueno, un genio. Uh-huh. Y vamos a hacerlo con un genio. Y Eugenio. Y entonces, por problemas de fechas, fue alucinante porque parece que le interesó el tema y era cuestión de esperar. Y en ese momento ya habíamos esperado un poquito, no sabíamos todavía la espera que quedaba, pero no quisimos y en cuanto tuvimos el sí de John McEntire, pues ahí fuimos a muerte. Y bueno, lo que decía Martí en la grabación, la verdad es que él también comentó que para cómo había sido grabado el disco era más que digno el sonido, ¿eh? Uh-huh. Eso también hay que decirlo. Gracias, Gaby. ¿Quién es Gaby? Gaby nos ayudó a grabar el disco. Ha sido como el ingeniero. Ha sido nuestro ingeniero, nuestro séptimo Underwater. Sí, y es nuestro técnico de sonido en directo y lo grabamos con él. Pero los bajos, por ejemplo, los grabamos en el salón de nuestra casa. Y los teclados los grabé yo en mi casa. Uh-huh. Pero luego, bueno, si suena bien, da igual. Paulina Rubio también graba discos en habitaciones del hotel. Y las voces en los baños, que suenan estupendas. Bueno, Paulina, la tenías tú que ver grabando discos en el Tigre. O sea, bueno, espectacular. Tiene una foto, la tía. El que la consiga ya no tiene que currar más en su vida. Es claro. Ya. Ya te digo. Sí, sí, sí. Yo muchas veces he soñado con Paulina grabando discos en habitaciones de hotel. Me ha soñado más en el baño. Ya, ya. ¿No le pasa más eso con Scarlett Johansson, tío? Fíjate lo que te digo. Es que el sonido de Tom Waits lo cogió en el baño, yo creo, también. En fin, pasamos de lo escatológico a lo lúbrico, como si Juan y Manuela aquí. Pero bueno, es lo que tiene el falso directo. Ya sabéis que hoy es lunes, pero vosotros nos estáis escuchando en martes o en domingo, que nunca se sabe. O en otro día de la semana a otra hora distinta. Dilo, Julito, díselo tú, que es que parece que... Porque tienen la posibilidad de escucharnos a través de www.elcirculobellasartes.com los martes y los domingos. Si viven fuera de la capital, a través del 100.4 en esos mismos horarios. Y luego nosotros lo dejamos colgado en internet, que se puede clicar donde quieres que fuere, depende del programa que elijas, a través de www.lailadencanta.es. Una gran labor social. Una gran labor social. La tecnología. Claro. Vamos a escuchar otra canción. Venga. Venga, esta es de Underwater Tea Party. As we walk across the field. No temas, si es que se nos va la almendra. Se cuelan. Se nos cuelan por ahí. Esta canción que acabáis de escuchar se titula Grandma, I've Just Seen Elvis. Y antes de que terminara de sonar, pues comentaba ese punto así como retro, como casi de espíritu garaje que tiene, ¿no? Que puede sorprender, sobre todo después de haber escuchado las dos canciones previas, que son más tirando hacia el pop, aunque tú, Martí, dices que vosotros lo del pop tampoco... A ver, a nosotros del pop no, nos gusta mucho, pero la cuestión es el tema de ser popis. O sea, a mí no... Nosotros no concordamos nada ni con los Fresones Rebeldes, ni y luego nos comparan con grupos como Belán Sebastián o Ivy, que a nosotros Belán Sebastián nos gusta mucho, pero no nos sentimos nada cerca de ellos. Es cierto que el primer disco nos quedó muy pop, y es así porque pegamos la novatada en cuanto a sonido, pero las canciones tenían esa esencia. Pero nosotros lo que nos gusta es la música en general, nos gusta todo, desde AC/DC hasta ZZ Top, por no incluir a ABBA en el abecedario. Incluye, por favor. Yo lo incluiría. Bueno, pues entonces desde Chic Chic Chic, ¿no? Hasta ZZ Top, digamos. Entonces, nosotros no queremos tener ningún prejuicio con la música, y con este disco sí que es cierto que hay canciones que son más pop, pero lo que hemos querido es hacer algo distinto y variado, porque yo creo que nosotros nos gusta hacer canciones de todo tipo, y nos gustan muchísimos grupos muy diferentes. Entonces, me parece una tontería y un atraso el quedarnos anclados en un estilo. Y una cosa, no sé, a lo mejor, digo yo, Julito, no sé cómo lo veréis vosotros. Mira, el hecho de autoproducir este nuevo disco, ¿tiene que ver con esa novatada que ya pagasteis con el primero? Pues un poco sí, porque el tema de trabajar con un productor es muy guay, porque cuando no sabes cómo se trabaja en el estudio, digamos que te lleva, y lo único que te dedicas es a grabar tu pista y te indica todo cómo tienes que hacerlo. Pero el hacerlo tú, el decidir, o sea, tú ahora vas a grabar con un productor y a lo mejor porque nosotros queremos meter 8 pistas de teclado, nos dices, es que estás loco, no tiene ningún sentido hacer eso. Pero si nosotros nos apetece hacerlo, lo hacemos. Por eso el producirlo nosotros, yo creo que es algo, sobre todo la grabación, el nosotros decidir qué arreglos se meten y cuántas pistas queremos grabar y todo lo que queremos meter, a mí esa libertad me parece que los grupos nunca deberían perderla. Yo creo que es muy importante eso. Y lo hemos descubierto con este disco, yo creo que vamos a seguir con eso, con los siguientes. Vamos. Uh-huh. Y una cosa, lo que os ahorrasteis... Mira que estoy pesado hoy, ¿eh? La crisis. Es que la crisis está tocada. Eso que he dormido fatal, tronco. Es que es el lunes. Debe ser por ello. Juntando el hambre con las ganas de comer. Bueno, vamos a ver. ¿A dónde quería llegar yo? Que el hecho de lo que os ahorrasteis en pagar a un productor, luego esa parte del presupuesto fue a McIntyre. Sí, digamos que sí. Lo que nos ahorramos en grabar fue para McIntyre, pero McIntyre no fue más caro. McIntyre, yo creo que casi cuesta lo mismo hacerlo todo con él que mezclar con él. Lo que pasa que obviamente está el viaje, la estancia en Estados Unidos y tal, pero tuvimos que pagar los estudios porque lo hemos producido nosotros, pero por ejemplo las baterías tuvimos que grabarlas en un estudio serio, porque si no claro, tienes una sala grande no hay manera de hacerlas sonar. Las voces igual, las acústicas igual. O sea que sí, nos ahorramos un dinero, pero al fin y al cabo tuvimos que pagar algunos estudios. Las guitarras eléctricas también las grabamos en un pequeño estudio de un colega, pero también tuvimos que pagar eso. Pero sí, te ahorras un dinero, obvio. Claro. Eso sí. Es lo que tiene el presupuesto. Es lo que tiene el presupuesto, es que es lo que hay. Quítanoslo, pones para otro. Claro. Al final que por lo menos salga cero. Claro. Lo comido por lo servido. Esto es... Pero vamos, yo ante todo, bueno, aparte del tema ya económico, yo, un poco la historia esa de, nos han etiquetado como pop, al final de cuentas sois un grupo y venís a demostrar, a defender y a mostrar lo que tenéis, ¿no? Entonces, que intenten, claro, etiquetar. Claro. No, que intenten etiquetar, pues... Es porque todo el mundo tenemos un miedo un poco escénico a esto que es. Pues esto se parece, claro, a, para contar y para intentar explicar y para transmitir a otro. Eso está claro. Lo mejor es escucharlo. Te tienes que acostumbrar y uh-huh, te van a poner una etiqueta y eso siempre es así. Pero lo que queremos nosotros es que con este disco lo escuchen y van a ver que el que lo escuche, que no lo escuche y que piense lo que quiera, obviamente. Uh-huh. Pero el que lo escuche va a ver que no es solo pop. Y lo que queremos es que al hacer una carrera de varios discos y que cuando se vayan escuchando esos discos no se pueda tener claro qué es lo que hacemos, sino que lo que hacemos es lo que hacen del Water Tea Party y ya está. Eso lo quieren todos los grupos. Luego, los periodistas que escriben en revistas y la gente va a intentar encasillarnos en un sitio y es normal, es natural y no pasa nada. Sobre todo con la prensa escrita, que son los que lo tienen más duro a la hora de describir, claro, porque claro. Nosotros no tenemos, digo, nosotros en plan radiofónico no tenemos esa necesidad. Tienes que describir porque lo ponéis. Y nos gusta y suena así. Eso o sea, es. Es lo más fácil para plantear un grupo en el aire. Y los que tienen verdaderos problemas para definir, intentar transmitirlo de una manera más creíble y más certera posible, eso no. la prensa escrita que claro. Al final tienes que son todo palabras y bueno, pues, no entra dentro, entra todo la subjetividad de la persona que escribe, no es más. Bueno, ya lo he dicho. Vamos a escuchar otro temita. Sí, anda, póntelo. Échate ahí un buchito, que te lo ha ganado. Vamos con Dennis Wilson. My heart to see the city. Wonder why it ain't pretty. Oh, I wanna cry, wanna cry. Come on, do it. You got to run away, you got to run away, you got to. Bueno, pues contarnos el porqué. Pues el porqué es porque lo descubrí hace una semana. No había escuchado nunca, había escuchado obviamente a los Beach Boys, y a Brian Wilson, pero al hermano no lo había escuchado nunca. Y me quedé alucinado. Digo, esto es de puta madre. ¿Dónde había estado este tío, no? ¿Dónde había estado este tío? Y resulta que está criando malvas, el pobre. Pobrecito, sí. Sí, pero... Vaya vida perra la de los Wilson, ¿eh? Vaya vida perra, la verdad es que sí, ¿eh? Pero a mí este disco me parece maravilloso. No lo había escuchado nunca. Y me parece que suena a muchas cosas que se hacen ahora. Y digo, este grupo ha escuchado a Dennis Wilson. A, pues no sé, Wilco, por ejemplo. Uh-huh. Y más. No sé, me parece una maravilla. Y no lo conocía y nos habéis pedido que trajéramos canciones. Y no representa especialmente Underwater. Nos gustan mucho los Beach Boys, pero no que represente nuestro sonido para nada. Pero ojalá lo representase. Sobre todo que os tenían locos estos últimos días. Sí, ¿no? Sí, sí. Eso es lo bueno. Eso es lo bueno. Y también os tienen locas las fechas, porque últimamente, como decíamos anteriormente, habéis tenido festivales, pero tenéis ahí en el horizonte previsto tocar en directo. Contarnos un poquillo para nuestra distinguida audiencia. Sí, pues ahora mismo tenemos todo el mes de mayo, todos los fines de semana tocamos. Entonces, viene siendo las fechas. El primer fin de semana de mayo, el día 8, estamos en la Sala Sol de Madrid. Uh-huh. El siguiente fin de semana, 15-16, hacemos el día 15 en Castellón, en la Sala Four Seasons, y el 16 en Barcelona, en la Sala Bicool. Sí. Y luego nos queda otro fin de semana que hacemos Valencia y Toledo. El 28 estamos en Toledo, así que me imagino que el día siguiente estamos en Valencia, eso no me acuerdo muy bien. Y luego el último fin de semana de mayo es en Galicia. Y el 1 de junio seguramente estaremos en Oviedo. Pero bueno, de todas maneras, en nuestro MySpace están todas colgadas, que os tenéis que quedar con el 8 de mayo en Madrid y el 16 en Barcelona. Pues nada, el que no haya tenido tiempo siempre sabe que en nuestro playlist enlazamos con el MySpace, este caso de Underwater Tipperary. Y allí podrán tener cumplida información de todas las fechas. Si os parece, vamos a darle un poco de cera al asunto, porque queremos que suene otra canción de vuestro nuevo disco y a ver si puede sonar también el nuevo álbum de PJ Harvey, que está aquí ya preparaico. Me parece que es esta, Pig Will Not, ¿vale? Vale. Vamos a probar. A probar. Porque es un poco a voleo. Pero si no es, lo decís, la bajamos, la buscamos. O sea, sin problema. Como en casa, igual. Eso es. Sin problema. Este es el nuevo disco de PJ Harvey con John Parish, con su buen amigo. ¿Es esta? I'm la pena se aloja en nuestros corazones porque la Isla de Encanto llega a su fin, al programa, el programa de hoy. Habrá más, por supuesto. Pero hoy ya lo que dio de sí, dio de sí. El tiempo es un mal enemigo. El teléfono también. El teléfono también, lo que pasa es que no ha sonado, es lo que tiene. No nos ha hecho mella. Bueno, pues os vamos a dejar, distinguida y queridísima audiencia, con Runaway Witch Train, que es una de las canciones incluidas en What Crisis, This Crisis, que es el segundo disco de Underwater Tea Party. Hoy nos han estado acompañando pues la mitad del grupo, Pedro, Irene y Martí. Que un placer que hayáis estado Muchas aquí. Muchas gracias por todo, hemos estado de lujo. Pues gracias. Está buen muy casa, bien en vuestra isla. Que cuando queráis volvéis, ya lo sabéis. Pues encantado. Ya sabéis cómo se viene. Claro. Y mucha suerte con los conciertos, etcétera, etcétera. Muy bien, muchas gracias. Estáis invitados. Gracias. Julito, lo que tengas que decir o calla para siempre. Voy a callar porque voy a decir tonterías siempre tiempo. emplazaros para la semana que viene aquí en la Isla de Encanto. Volver. Os dejamos con Underwater Tea Party.